Muy bien, muy contento. ¿Qué cree? Muy... Ya se nos acabó el show. ¡Despídase no, ya! ¿Por qué? Si apenas iba a empezar el... ¡No, no, ya son así! Ay, es que ya, ya nos tenemos señor, que mañana, ir. Mañana quiero una entrevista. Mañana, porque Brian va a ser el primer presidente de Estados Unidos y yo voy a ser su abuelo. Mañana nos vemos. Gracias, Giselle. Gracias a usted, Giselle Bravo Oficial en Instagram. Mañana. Sí, soy Zahid. Chino al aire en todas las redes sociales. ¡Vámonos! Tú. Sí, soy Zahid. Los amo. Mañana entrevista con el abuelo del próximo presidente de Estados Unidos. Yo, el presidente Brian Niceto, ahorita tiene 12 años, pero desde ahorita vamos a lanzarlo. Don Cheto.